Esto es para los que seguían. Para los que seguían de mafioso. Cabrones. Pura tiradera. No la hacen. Guerreros intocables. Una vez más. Deja de estar hablando tanto, ahora mi tu sí que no me vas tumbando. La sangre a larga distancia te la voy sacando. Esto es lirical, hecho solo para poderte educar, para que algún día tus sueños de rapear se te puedan realizar. No hay mal que por bien no venga, así que aguanta todo lo que venga. Asume las responsabilidades que tiene, y si me vas a tirar, hazlo bien para que suene. La serpiente se desliza por el piso, y por la cabeza yo la piso. Es hora que te pongas para la situación, o me veré obligado a dejarte en convulsión. Donde quiera que me pare, yo sé que se me abren oportunidades. Parece que tú cuando niño no desarrollaste las cuerdas vocales, letras bien fundamentales. La conclusión del panorama te dejó con la mente envuelta en tremendo drama. En la vida hay que tener palabra. Estoy acostumbrado a ver al que mucho habla. Furia de letras que te dejan endemoniado. Te pones a pensar y no encuentras la solución por ningún lado. Quédense en la banca sentado. Es mi turno de batear y mi nombre será nombrado. Estoy de cacería en esta temporada, buscando al que dice que moral le raya. Pongamos las cosas bien claras. ¿Qué tú te has creído? Con ese estilo de ingreído, el único que no tienes calibre eres tú, que eres un afligido. Y a los pensamientos yo te llevo a ti cautivo. Discúlpate por el malentendido. A mí si no me tires indirecta, porque te dejo bien dolido. ¿Qué cojones te has creído? El río es grande, pero los peces que habitan en él se están muriendo de hambre. Con esa cara de pendejo y esa mancha, parece que estás enfermo. Te asesino con este flow en todo verbo. Soy un delincuente fino y tú eres un nerdo. Aguanta este proverbio. Saltar de este enfermo de los nervios. El padrino, el traficante, mafioso de la letra. Callándole la boca al que se cree que es un poeta. El que tengas el talento y el don, no quieres decir que tú seas mejor que yo. Habla siempre que si me la paso adentro del PC. Y cada vez que yo entro a gravitación, siempre tú estás allí. Cabrón, yo, oye. Líricamente derrumbo castillo, como un limón te exprimo. Emily te fry, muérete en estas letras. Explícame por qué carajo le tiras a nena. Mejor dale un pinchazo a la puta de tu abuela en la vena. Tú dices que controla todo un bloque. Si tú en New York City duermes debajo de un puente con los sopilotes. Te gato con orgullo, uso el monigote. No busques que la cabeza te la pase por el content de la acera. Tú dices que tiene una linda heavy, lo que tiene es una coquera, ramera, cuadrera. Tú eres la decepción para las organizaciones. Pues gente como tú es que los verdaderos puntos se joden. El que quiera guerra que venga a Miami para que escuchen mis cañones. No tienen cojones. Ustedes saben que si pisan la Florida sufrirán grandes lesiones. Emil, eres un producto de un tarro. Tu madre es piedra y tu padre es un tecato. No seas tapado. Te la pasas diciendo que vende droga. Y lo que en otras palabras tu barrio está choteando. Tu corillo no puede con los guerreros. La fama que tú tienes se la debes al mero mero. El mafia, el parcero. Como quiera que me digas, siempre te dejaré en cero. Cabrón, tú no la haces. Yo, guerreros intocables, for life. Querían tiradera, pues aquí está. Y que venga lo que venga, que tengo más. Ya saben lo que hay, mi gente. Su corazón representando. Yo. Wow.